veces, Dios mío, es tan difícil ser quien soy y ser tan criticada. Solo tú tienes derecho a juzgarme. Te pido, Padre, que me ayudes a soportar, a seguir adelante, para seguirle dando en la madre a toda esa gente que no me quiere. Perdóname, Dios mío, por decir majaderías, pero ¿cómo chingan? Y sigue con el mismo cuento, critica y juzga mi vida. Les duele que yo sea la diva. No me importa decir lo que siento mientras se metan. Thank you.